Bueno, estamos aquí en los estudios con Fabián Biciré, director de Radio Universidad, Gerardo Martínez Lorré, director artístico de Radio Universidad. Bueno, gracias a los dos por estar acá en el estudio y bueno, muy concurrida la radio esta mañana para darle la bienvenida a Fabián en la dirección de la radio. Sí, hicimos un pequeño acto en relación a la asunción formal porque la designación fue hace dos semanas atrás en el Consejo Superior. Ustedes saben que el director de Radio Universidad es elegido por el Consejo Superior de la Universidad, propuesta del rector. Pero bueno, queríamos hacer un pequeño acto de asunción con gente conocida, amiga, vinculada a la comunicación, a la carrera, a la escuela de comunicación, que creemos que tienen que tener un papel importante en todo lo que es la producción de la radio. Bueno, ¿qué perspectivas, digo, para la gestión de la radio, digo, para esto, este tiempo que se inicia, donde un poco la idea es seguir produciendo, seguir haciendo contenidos desde Radio Universidad, ¿no? Sí, bueno, yo sostengo, lo dije claramente en el Consejo Superior, que la radio de la Universidad Pública había tenido un crecimiento cualitativo muy importante en los últimos 4 años. Eso tiene que ver con la gestión de Gerardo y con todos ustedes como hacedores de la radio, que son el alma fundamental y más importante de la vida institucional, periodística de la radio. Lo que sí me parece que es interesante profundizar en un sentido de pertenencia más fuerte con la sociedad, con la comunidad, que es un proceso que lleva su tiempo para construir, y trabajar en esa dirección. Hay una clara concepción de la radio como un bien fundamental en las políticas de extensión de la universidad. Entendemos a la comunicación como un bien público, social. Me parece que esa es la filosofía que se traduce en el conjunto de la programación de la radio. Y vamos a tratar de profundizar estos aspectos y tratar de construir un sentido de pertenencia fuerte de la radio con la comunidad, mejorar algunas instancias de producción periodística, de construcción de la noticia, en la perspectiva de que hay una base muy sólida de construcción de la radio que la vamos a tratar de ir mejorando, profundizando día a día con el trabajo de todos. Bueno, Fabián, y también, digamos, con esta premisa, digamos, de que una radio universitaria tiene grandes diferencias con medios, a lo mejor, que están más vinculados a la cuestión empresarial o comercial, digo, como también reafirmando, ¿no?, esa intención o esa idea de la radio como una radio universitaria, plural, democrática. Totalmente. Eso es constitutivo de la universidad, el pluralismo, la diversidad, y una radio de la universidad pública debe también traducir eso en sus prácticas, en su programación, en su producción. Y lo que vos planteás creo que es central. Hay una diferencia cualitativa con los medios privados, que hay un condicionamiento a la producción de información. La radio de la universidad está construida en la agenda que los propios constructores de la radio deciden. No hay condicionamientos publicitarios, políticos, externos que traten de limitarla en cuanto a su producción. Creo que esa es un plus distintivo de la radio universitaria que hay que mantener, profundizar, porque es parte de la constitución lógica de la universidad como espacio del pluralismo, de la discusión, del debate, es central. Claro. Bueno, Gerardo... Sí, ¿qué tal? También, ¿qué dice? Buen día. Está haciendo entrega del bastón de mando en este momento. Casi en la entrega. Yo, claro, sí, muy protocolar lo suyo, ¿eh? Era hora... Linda corbata trajo. Era hora que esta gestión pusiera a alguien serio al frente de la emisora. Así que bueno, faltará designarlo entonces. No, claro. Bueno, ahí está entonces Gerardo, que de alguna manera también sigue con el trabajo de la dirección artística, ¿no? Con claro, exactamente. Vinculado a los contenidos de la radio y también una tarea en conjunto acá. Claro, entonces, como se dice ahora. Mañana, además vamos a seguir viendo por acá por la radio. Sí, sí. Le voy a decir, vamos a seguir pasándole el programa de Mejor Mañana a la marca de la almohada. Ah, está. Perfecto. Eso es una alegría, ¿eh? Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, mucha gente decíamos aquí en la radio, bienvenido y felicitaciones. Y bueno, y muchas gracias también por venir este ratito aquí al estudio para charlar un rato de la nueva gestión que se inicia aquí en Radio Universidad. Fabián Biciré, entonces, director de Radio Universidad, Gerardo Martínez Lorré, gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes, caballeros, y sigan así.